Aquí comienza 3, 2, 1. Hoy, como todos los miércoles, un invitado nos trae 3 libros, 2 discos y una película para charlar, debatir y compartir con los oyentes. Fortaleza, los que arrancamos desde el Centro Cultural de Vialema AC de la Fortaleza, la palabra quilombo quiere decir exactamente eso. Qui es la partícula la, y lombo quiere decir fortaleza o resistencia, nada más ni nada menos que en la lengua que se habla todavía hoy en el Congo, en la lengua conga. Quilombo quiere decir la fortaleza o la resistencia. Ajá. Y ese término era el que los negros le daban a los lugares donde ellos se reunían cuando se escapaban de los lugares donde eran esclavos. Si uno revisa un poquito la historia del Brasil, se va a encontrar con el quilombo de Palmares, que fue la expresión más grande que tuvo de los quilombos, donde llegó a haber 10.000 negros fugados en la zona. Casi, no es exactamente al norte, pero bastante al norte de Brasil. Una zona liberada, digamos. Sí, sí, se escapaban y el sueño de los esclavos era llegar a Palmares. Llegó a haber 10.000 negros fugados ahí, había de varias etnias distintas de África y tenían un representante de cada una de las etnias y un único representante, digamos, un único jefe general, que era Zumbi. Esto, bueno, es la historia del quilombo de Palmares, para estudiarla aparte, ¿no? Claro. Todos los embates del ejército holandés cuando esa zona perteneció a Holanda, los intentos de desbarajustarlo por parte del gobierno del reino portugués, hasta que finalmente consiguen desarmarlo, para que después de 20 años aparezcan un montón de otros quilombos por todos lados, porque los que no murieron se armaron quilombos en otros sitios. Claro. Bueno, en la zona de Perú, que alguna vez lo hablamos con Marco Esqueche, a estas casas se les decía palenques. Palenques. Para Marco Esqueche, la palabra quilombo no tenía mayor significado. Él no era argentino y, como digo, y en Perú no se usaba. Entonces él insistió en ponerle quilombo al centro cultural que abrimos en Viale. ¿En qué año se abrió ese centro cultural? Fines del 2005. 2005. Y no nos daba bola a nadie, mucho menos en Viale. Porque, claro, abrir un centro cultural que se llamara Quilombo era realmente una cosa insólita en un pueblo con mayoría de gente grande. Sí. ¿No? Gente rozando lo conservador, digamos. Sí, mucho, un pueblo con muchísimos jubilados que soñaban que se vivía a las sierras. Difícil de movilizarlo, además. Pero bueno, nos hemos ido por la historia del Quilombo. Está bien. No, pero va bien a cuento, digamos. El libro, bueno, tiene que ver con eso y con el centro cultural tiene que ver con el nombre de este libro, un poco, ¿no? Sí. Toda la historia del libro tiene que ver con el centro cultural. No, pero viene bien que lo que hablemos, ¿no? Porque el centro cultural este, o sea, bueno, ahí nos conocimos también, ¿no? Yo te conocí en ese lugar. Claro. Yendo a la fortaleza, invitado por... La fortaleza se pasó a llamarse al año siguiente. Claro. Como fue la traducción de Quilombo, digamos. Y fue para Marco Esqueche casi como una traición. Lo convencimos, los que éramos argentinos, que estábamos alrededor del centro cultural, de que necesitábamos cambiar el nombre para que viniera alguien, para que viniera la gente, porque teníamos muy poquita gente que se acercaba a las celebraciones de luna llena o a los talleres. Y bueno, a partir del cambio de nombre, la cosa un poco empezó a modificarse, etcétera. Pero bueno. Después retomamos a la fortaleza. Dale. Si te parece. Sí, no, va a ser bueno, inevitable. Y este libro, bueno, básicamente, o sea, también, o sea, yo estaba leyendo un poco, porque no lo leí el libro, no lo tengo leído. Habla sobre la guerra de la Triple Alianza, ¿no? La razón de elegirlo fue esa. Ajá. Porque es una revisión histórica de la guerra contra el Paraguay, como vos decís, la guerra de la Triple Alianza, que fueron uruguayos, brasileros y argentinos, y que prácticamente acabó con una generación entera de hombres de Paraguay. Y consiguió que Paraguay, que era la potencia, claro, la región más próspera y más fuerte de todo el sur, quedara relegada hasta el día de hoy. Paraguay tenía una fábrica de cañones en esa época, fundían acero ahí, hacían fundición, sí, muy próspera. Y bueno, y siempre me acuerdo de la guerra de Triple Alianza, cuando la estudié en la facultad, ¿no? Un profesor que decía, bueno, que quizás más que triple fue cuádruple, porque siempre nunca dejan de hablar de Inglaterra, ¿no? Como que el que principal que metió la cola ahí, ¿no? Fue Inglaterra, que fue el interesado en las tierras del Paraguay por el tema del algodón. Y bueno, y además, ¿no? O sea, el desastre que quedó, ¿no? Porque Brasil también quedó muy tocado por esa guerra, ¿no? Como que... o sea, y ahí entró Inglaterra con empréstitos, préstamos de acá, allá. Es un libro que estaba leyendo por ahí, no sé, corregime vos, y que capaz lo tenés más fresco, y que lo leíste el libro, como que es una construcción, o sea, no hay hechos históricos, o sea, se mencionan hechos históricos, pero no es una, o sea, si bien es una revisión tomado de hechos históricos, son construcciones literarias, digamos. Son ficciones. Ficciones. Son ficciones, está asumido así, como ficciones. Claro. Pero te la deja picando. Tiene una cosa maravillosa. Vos lo nombraste, ya hablaste de Inglaterra, y estas son las razones por las cuales yo elijo hablar de este libro y ¿cómo diríamos? Y celebro haber encontrado este libro. Alejandro Maciel, que es un periodista, bueno, yo lo tenía por periodista, pero ahora casualmente releyendo el libro me encuentro con que no solo es periodista, sino que en realidad es psiquiatra. Ajá, y mira, algo más interesante, me entero después de que es discípulo de Augusto Roa Bastos. ¿Qué pasó con Maciel? Él tropieza con las cartas que don Francis Richard Burton, o Richard Francis Burton, no me acuerdo, es muy gracioso porque se llama igual que el actor, que Richard Burton. Mira. Pero era un emisario de la reina de Inglaterra que estaba precisamente agitando y ocupándose de la guerra del Paraguay. Este señor escribía semanalmente cartas que enviaba a la reina para indicarle cómo iba la marcha de la guerra. ¿Sí? Esto marca perfectamente claro lo que vos decís de la importancia de Inglaterra dentro del conflicto. Lo interesados que estaban en este conflicto. Este señor Burton era teóricamente un escritor, un investigador, pero fundamentalmente era un espía de la corona. Y escribe estas cartas. Estas cartas las encuentra Maciel en una situación que él después, en la ficción que a él le toca escribir, él como que reescribe esta misma situación, como que la recrea, de encontrar estos escritos. Exactamente. Él encuentra las cartas estas, se entera de lo que decían medianamente y las hace traducir minuciosamente, porque entre los detalles que encuentra, encuentra este hecho increíble, maravilloso, que precisamente ni vos ni yo estudiamos en historia, que es que en determinado momento de la guerra empiezan a huir de los cuatro bandos participantes de la guerra, se fugan, desertan soldados y oficiales y se van a vivir al otro lado del río en paz y armonía, como una manera de romper con la guerra. Le llaman hacerle la guerra a la guerra. Hacerle la guerra a la guerra, me encantó eso. Entonces ellos crean el quilombo del Gran Chaco, aunque no son negros. Había muchísimos negros en el frente de todas las tropas, pero no todos eran negros. Había oficiales de los cuatro fuerzas, sí, que no eran. Y bueno, y se dan un montón de situaciones que realmente son reales, que ellos incluyen en las ficciones, que son tremendamente insólitas, ¿no? Y que Barton refiere en sus cartas la preocupación de que este quilombo que está del otro lado del río está desbaratando la guerra, porque está desmoralizando a la tropa, y ya al saber que hay otros que se han fugado y que están del otro lado y se empieza a correr la bola, ¿no? Esa, el boca, claro, en boca ahí debería funcionar. Entonces, están las cartas, maravillosamente. Claro, las cartas preocupadas de Barton sobre esta situación. Esta fue la razón básica que me llevó a buscar el libro para leerlo. Pero además hay otra parte muy, pero muy emocionante, que es cuál fue la actitud de Maciel al encontrar estas cartas. Como a él le duele, como a tantos que son conscientes de la historia, le duele esta guerra, le avergüenza la participación de Argentina en esta guerra. A todos nos avergüenza la, claro, la guerra. Pero a él como argentino. A él como argentino, digamos. Entonces, ¿qué hace Maciel? Hace traducir todas las cartas y la información sobre la guerra, le hace llegar una invitación y una copia a cada uno, digamos, a un escritor paraguayo, que es Augusto Roa Bastos, a un escritor uruguayo, que es Omar Prego Gadea, y a Eric Nepomuceno, escritor brasilero. Y los invita a cada uno a escribir una ficción sobre esta situación. Ahí surge el libro. Y después escribe él. Claro. Entonces él escribe en representación de Argentina e intenta volver a unir a estos países a través del arte. Que esto es lo que me parece maravilloso. O sea, él intenta revivir la situación de guerra a partir de esta invitación a los cuatro escritores. Yo tengo acá un texto, no sé si que viene, que tiene que ver, que, bueno, es parte de un resumen del libro, digamos, pero que usa las palabras de Richard Burton. Claro, Richard Burton. Así que dice: del lado opuesto del río Paraguay, el del Gran Chaco, se ha fundado un amplio quilombo o establecimiento de fugitivos, donde brasileños y argentinos, orientales y paraguayos, viven juntos en mutua amistad o en enemistad con el resto del mundo, dice. Así describía Richard Burton, cónsul itinerante de Su Majestad Británica, la zona liberada desde la que se intentaba poner fin a la guerra del Paraguay. ¿Sí? Y se declaraba la guerra a la guerra, como decías vos recién. Me pareció interesantísimo y realmente un descubrimiento. Me dan ganas, muchísimas ganas de leer el libro, así que vamos a ver si lo conseguimos. ¿Sí? Es para otra historia, sí. Después te cuento. Es un libro de la editorial Alfaguara, sí, que se editó en 2001. Tengo al menos la edición de Alfaguara desde el año 2001. No sé si se editó antes por ahí, pero me parece que debe ser ese año por ahí. Es la edición y tristemente es la única edición que no se volvió a editar. Mira, nunca se volvió a editar. O sea que debe ser un libro difícil de conseguir, digamos. Dificilísimo. Ajá. Para que te cuente, para que te des una idea, lo busqué en las librerías de Córdoba, porque me sucedió que cuando yo lo tuve por primera vez, no lo pude terminar de leer. La dueña se lo llevó y yo no había terminado de leerlo. Entonces después lo empecé a buscar. Lo busqué en las librerías de Córdoba, estaba agotado en todas partes. Lo pedí por internet, me decían que sí, que me lo iban a enviar y no me lo enviaban. O sea, que me iban Alfaguara a se lo pediste a la editorial, se lo pediste. Lo pedí a la editorial, lo pedí a librería, me acuerdo a la Paidós, que es una librería grande que tiene sucursales en distintas partes. Sí, quizás lo tengamos en Santa Fe. Bueno, escribí nada. Por internet varios lugares y no lo tenían. Finalmente, años después, viajé a Buenos Aires. Dije, ya que voy a Buenos Aires, voy a aprovechar para buscarlo. Lo busqué en las librerías de Buenos Aires. Algunos libreros lo recordaban, habían tenido alguno, pero no lo tenían más. Y no lo tenían ni en las librerías de usados ni en las de nuevo. Años después viajé a Uruguay. Estuve en Montevideo, me fui a la feria de Montevideo a buscarlo y tampoco estaba. Mira. Bueno, lo conseguí porque se lo pedí a la amiga mía que me lo había, que se lo había llevado y me lo envió. Entonces yo terminé de leerlo. Y ahora, casualmente, a raíz de que iba a hacer este programa que charlamos, le escribí y entonces me ha pedido que por favor se lo devuelva. Hay que devolverlo. Ahora lo voy a tener que mandar al Chaco. Se consigue por internet igual el libro, ¿eh? Se puede comprar por internet. Después, si querés, te paso el dato. Hay un par de sitios web donde uno puede comprar y, o sea, el, no sé el precio. Ahora luego, después lo vamos a fijar, pero hasta cuando yo lo busqué, ahí, me acuerdo haber entrado a la página de Maciel y había pedacitos, pero no se podía descargar el libro entero. Hay muchos lugares en España que, o sea, que no, que en Argentina capaz. Pues no, claro, no, claro. No, no me fijé si hay española la página o no, pero hay muchas páginas en España de libros que así de edición, y sobre todo de literatura argentina o latinoamericana, rioplatense, que se consigue vía España, ponele. Sí, sí. Pero bueno, interesante el libro, entonces para recomendar, para charlar, para debatir, para si te interesa, si le tenemos que poner un género, no sé, podría ser novela histórica quizás, sí. La recreación de estos autores sobre la guerra del Paraguay y estos, este quilombo que armaron más allá del río, como estábamos contando, ¿no? Este lugar o establecimientos fugitivos, como decía Richard Burton, para contándole a la reina, ¿no? Un poco haciendo esto de espía, y nada, o sea, esta cosa, ¿no? De hacerle la guerra a la guerra, que me quedó que interesantísimo, ¿no? O sea, la gente huyendo, pero no se estaban yendo a su casa, sino que se estaban atrincherando en un lugar para boicotear la guerra, ¿no? Y esto de los cuatro bandos, ¿no? Gente de los cuatro bandos, ¿no? Una cosa increíble. Muy impresionante, y bueno, un libro que creo que hay que leer, si te gusta la historia, si te gusta saber cómo se fue generando estas patrias que están por acá, tenés que llegarte a este tipo de novelas que por ahí quizás, como decíamos, es una ficción y no habla estrictamente, no son hechos históricos reales, pero bueno, creemos que también en las personas en las que está delegada también está la escritura, tienen también esa responsabilidad, ¿no? De recrearnos esas historias con la mayor precisión, más allá de la ficción en sí, digamos, ¿no? La recreación de la época, ¿no? Todo lo que es el ambiente, el lugar, ¿no? Y bueno, y ahí cuatro autores que son de cuatro nacionalidades, de las cuatro nacionalidades de las que participaba el conflicto, digamos, ¿no? Como que interesante realmente. La ficción. Sí. Nosotros hablamos de la ficción y yo el otro día casualmente hacía una reflexión con respecto a eso. Estas son ficciones. Las asumen así los que las escriben, pero nosotros sabemos que el material básico de inspiración son las cartas de Richard Burton, uh-huh. Que si fuésemos a hablar de historia, de la construcción de la historia las tomaría como documentos. O sea que le creería a Burton, aunque nosotros no sepamos si Burton estaba escribiendo la verdad. Claro. ¿Sí? Sí, porque sí. Este es el tema. Y si yo te digo, hablamos de historia, ninguno de los dos supo nunca del quilombo del Gran Chaco, que aparentemente es un hecho histórico. Claro, sí, sí. Real, sí. Digamos, un hecho real indiscutible. Entonces, nos sucede esto de que a veces estamos viendo una película. Nadie debería dudar de que una película es una ficción. Claro. ¿Sí? Tiene un director, tiene un guión, se eligió de dónde dispara la cámara, etcétera. Sin embargo, cuando al comienzo de la película dicen que está basada en hechos reales, la gente lo toma como que es la verdad. Claro. Esto fue así. Ah, la guerra fue así. Los fulanitos eran unos culiados porque o tal cosa. Sí. Porque tomó la película porque escuchó al principio, leyó al principio que estaba basada en hechos reales. Ya con eso basta. Ya le dimos viso de realidad. Y sí. Podríamos, como quien dice, reflexionar sobre cuál es la realidad, ¿no? Digamos, de esta propia guerra, cuál es la imagen que tiene cada uno de los países que intervino. Claro. Ya solo eso nos daría cuatro realidades distintas. Ahí yo me quedaba con un par de cosas, ¿no? Una es, estaba leyendo también ahí la una conversación entre el general Mitre y su lugarteniente, que era un pintor, que era Cándido López, ¿no? Y que lo hacía pintar, la orden que tenía Cándido López era pintar escenas de guerra, dibujarlas, o sea, dibujadas, o sea, pintaba lo que le pedía Mitre, digamos, o sea, no podía pintar realmente lo que estaba viendo, digamos, sino que tenía que pintar unas escenas épicas de la guerra, digamos, donde siempre, bueno, estábamos triunfando, digamos, ¿no? Y me trajo, o sea, la guerra de las Malvinas, el famoso Estamos Ganando. Exactamente, ¿no? Esas cosas, se me vino a la cabeza eso al principio, ¿no? De qué loco, ¿no? O sea, desde ¿no? Como que cíclicamente nos venimos repitiendo, ¿no? Hace tantos años, ¿no? Bueno, con la historia. Un dato que parece ser cierto, por lo menos, digamos, si tomamos que Barton escribía cosas que eran reales. Claro. Barton es el que dice, porque él va visitando a los jefes de todos los bandos. Claro. Entonces Barton está en el campamento de Mitre. Y es Barton el que cuenta que Mitre estaba traduciendo en ese momento nada más ni nada menos que el infierno de Dante, de la Divina Comedia. Sí. Entonces, es muy, pero muy maravilloso cómo escribe Augusto Rabastos, porque esa es la parte de Augusto Rabastos. Él se imagina los diálogos entre Mitre y Cándido López, porque eso sí ya es la ficción, es sí. Los diálogos que imagina, esa intimidad que no la vamos a saber, digamos, claro, ¿no? pero parece ser que es un hecho real que Mitre estaba traduciendo la Divina Comedia del italiano al castellano, digamos, en el campamento de la guerra, sí, y sí, comparaba lo que Dante decía sobre el infierno y lo que él estaba viviendo en la guerra. Bueno, esto es, esto es parte de la ficción de Augusto Rabastos, que es maravilloso como escribe. Sí, sí, recomendable escritor. Sí, sí, pero aparte, bueno, cada uno de ellos encara esta historia, este conflicto y los datos de las cartas de Barton desde un punto de vista distinto. Y es muy, pero muy lindo. Y después, bueno, el mismo Augusto Rabastos escribe él escribe dos ficciones, aunque es un solo libro, pero él pone en el frente argentino y en el frente paraguayo. Él escribe de los dos frentes. Entonces, cuando escribe del frente paraguayo, él habla de otro pintor que estaba en el frente paraguayo, también llamado Cándido López. Ajá. Esto realmente me quedé con la duda de si es cierto o no. Si es un invento de él o no. Si es un invento de él o no. Porque me gustaría realmente averiguar, porque es notable la visión de este pintor que pintaba el desastre, claro, ¿no? Que se venía encima. Lo que venía pasando. Es el día de hoy, ¿no? Que Paraguay no se recupera de la población, la masculina es inferior, muy inferior a la femenina, por culpa de esa guerra, digamos, ¿no? Los chicos le pintaban la barba con brasas, con carbones, carbones para que parecieran más grandes, porque no había ya hombres, habían acabado los hombres. Impresionante. Y es el día de hoy también que, como decías vos, ¿no? Este escritor que une, digamos, se une con estos cuatro escritores, como que hay un trabajo, digamos, desde el arte, la unión de estos países o de estas situaciones históricas, o como una remediación, si se quiere, ponele. Pero hoy en día, ¿no? Uno siente, ¿no? También con el paraguayo no perdona, digamos, ¿no? O sea, no dejan de perdonar esa claro, esta guerra, ¿no? Y nosotros hablamos, nosotros no, los que están comandando hablan del Mercosur, y el Mercosur, que ya muchísimos analistas desde el punto de vista económico, técnico, dicen que es desigual, etcétera, pero más allá de esta desigualdad, esta posibilidad de cruzar la frontera con solo el DNI, de tener una relación diferente, cultural y económica, tendría que tender a hermanarnos. Pero si no lavamos las heridas, si no limpiamos, no nos perdonamos lo que la historia nos está dejando atrás, como vos decís, vamos a seguir teniendo la sensación de que los paraguayos nos recelan, claro, de que nosotros los despreciamos, qué sé yo, tantas cosas, ¿no? Yo suelo mirar la frontera de la Argentina, hoy casualmente en un asado maravilloso que tuvimos ahí en casa, con guitarreros y todo, un poco celebrando el 25 de mayo, hablábamos de qué era la patria, y yo les decía, lo que pasa es que la Argentina, hablando del Estado, de la nación, de los límites, la Argentina tiene una frontera que pareciera empecinada en dividir las culturas. Porque cuando vos mirás del lado de la cordillera, de un lado es argentino, del otro lado es Chile, pero de los dos lados están los mapuches. Y te vas hacia el norte y tenés los diaguitas y tenés los collas, y de un lado es argentino y del otro lado es Bolivia, pero la comunidad cultural es una. Y te vas para el lado del Paraguay y lo mismo, y separaste el Paraguay de la Argentina, pero los huichí, los macay, los guaraní estaban de un lado y del otro. Estaban de los dos lados. Y todavía te corres un poco más para el otro lado, y los charrúas están del lado del Uruguay, pero también había charrúas del lado de Entre Ríos, digamos. Entonces, la frontera divide de una manera absolutamente ficticia comunidades culturales y étnicas que no estaban divididas. Sí, son imposiciones, bueno, que tienen que ver con otras cosas, digamos, ¿no? Que van más allá de la cultura, ¿no? Pero con otros intereses, ¿no? Creo yo, ¿va? Pero sí, lamentablemente, no sé, ¿qué es la patria? Es una pregunta complicada. Sí. Bueno, pero uno de los que estaban enlazados, ¿qué es la patria? Claro. Esa preguntita. ¿Qué es el amor? Claro. Claro. Bueno, estamos con Hugo Torres, sí, un amigo, un compañero, sí, gente que profesor de música, ¿no? Profesor de música. Básicamente músico. Músico, pero trabajas, pero sí, ejerces, sí, docencia, sí, digamos, sí, en música, ¿no? Sí. Bien. Bueno, nada, gestor de emprendimientos culturales, ¿no? Como estábamos hablando, bueno, uno de los grandes promotores de la fortaleza, el ex quilombo que se generó en Vialet Macé hace unos años y que duró un montón de tiempo, y que también fue el generador de los América Mestiza, ¿no? Unos festivales muy interesantes que creo que 5 o 6 años por lo menos duraron, fácil, ¿no? Si no me equivoco, más. Arrancaron justito antes de la creación del quilombo. O sea, fueron casi simultáneos del primer América Mestiza con la fundación del quilombo. Pero después se hizo siempre ininterrumpidamente, o sea, claro, sí. Y la fortaleza dejó de existir como centro cultural en el 2011 y América Mestiza se siguió haciendo hasta el 2014. Bien, o sea que estamos hablando de 4, 7, 10 años, casi 10 años. Casi 10 años. Mirá. Sí. Bien. Bueno, después les vamos a contar un poquito de América Mestiza, lo que fue América Mestiza, pero bueno, una celebración que se hacía, ¿no? En Vialet Macé, en la calle, ¿no? La gente del pueblo, trabajando, bueno, distintos ejes que tenían que ver con esto del 12 de octubre, de la colonización, de los que estamos, de los que estuvieron, de lo que quedó, ¿no? De los que somos después, de la resultante final, digamos. Pero bueno, estamos en la 90.1, estamos en www.radioroja.com.ar, estamos en el 3548 403635, es el teléfono de Radio Roja. Esto es 321, nuestro invitado de hoy, Hugo Torres, nos trajo 3 libros, 2 discos y una película para charlar, debatir y demás. Y bueno, estábamos hablando del primer libro que nos trajo, que se llama Los Conjurados del Quilombo del Gran Chaco. Sí, Los Conjurados del Quilombo del Gran Chaco, un titulazo. Me encanta el libro, para el título del libro, me encanta. De esos, ¿cómo decís? Tendría que ser el título de mi libro. Y nada, un libro de la editorial Alfaguara, decíamos, que más o menos del 2001, si no me equivoco, un libro de 320 páginas, más o menos, por ahí anda, que, bueno, como contábamos, como contaba Hugo recién, habla de la guerra del Paraguay y de ese quilombo que se generó en de ese lugar, de ese establecimiento de fugitivos, que de gente que desertaba de la guerra para hacerle la guerra a la guerra. Una cosa muy extraña, muy rara, capaz que no la habías escuchado hablar, bueno, si te interesa... Sí, como decíamos, es difícil de conseguir el libro, pero ya después vamos a tirar el dato de cómo por internet capaz que se pueda conseguir. Te propongo, si querés, si te parece, no sé si querés comentar algo más del libro, de este libro en particular, sin después, si querés, podemos volver, o sea, lo que sea. Pero yo te propongo, pasemos a otro libro, a un segundo libro, y después vamos con algo de música, así matizamos un poco con la música. Pero vamos a un segundo libro, no sé cuál de los dos que tenemos en la galera acá. Vamos a tomar a Sábato. A Sábato. Que, bien. Casualmente me río porque también cuando quise releerlo, porque este libro de Sábato yo lo leí cuando era muy mocoso, y cuando vos me planteaste esto de los libros, yo dije, yo quiero este libro, aunque no me acuerde bien qué es lo que decía. ¿De qué se trata? Yo me acordaba el impacto que me había causado a mí. Y me acordaba vagamente del formato con el que estaba hecho el libro, que siempre me pareció muy simpático, ¿no? El libro del que estamos hablando es Uno y el Universo. Uno y el Universo, sí. Que es... de Ernesto Sabato. Claro. Por ejemplo, al revisar yo también un poco el material de esto, me acuerdo, me viene a la memoria, digamos, recupero la información de que fue el primer libro que Sabato editó. Es su primera publicación. Su primera publicación. Y casualmente fue premiada por la Municipalidad de Buenos Aires, uh-huh. Tuvo el premio a la mejor prosa de ese año, lo cual no es poco, ¿no? De arrancar con el primer libro. Un jurado que en el cual estaba Bioy Casares. ¿Qué? Bioy Casares, Vicente Barbieri, Leónidas Barrieta y Ricardo Molinari son los jurados. ¿Sí? que le dieron el premio a Sábato. Bien, ese libro, que como dice su nombre, va desde uno al universo, tiene esta intención de ponerse en dos unidades básicas, la mínima para el ser humano, que es el mismo, y el todo. No. Y está armado con un formato muy gracioso porque Sábato lo hizo en estricto orden alfabético, como si fuese un diccionario. Entonces va tomando palabras así como van apareciendo y va hablando. En algunos casos son solo 4 renglones o 5 renglones, en algunos casos son una página entera, pero no mucho más que eso. Y de cada tema él va abriendo su visión del mundo. Es muy, pero muy interesante. Es muy ameno de leer porque poder leer 2 páginas, 3 páginas y listo, ya está, llegaste al final de una palabra y podés dejarlo y seguir otro día. Claro. ¿No? Y podés saltar también, ¿no? Como que podés leer, podés empezar por el final, sí, digamos. Claro, no es un libro que tiene, no es una novela, digamos. Claro, ¿qué puso es un acá? Ensayo, ponele. A ver, ¿qué tiene en la K? Ah, bueno, tiene, qué sé yo, una opinión sobre el Kukuzlán. Claro. ¿No es cierto? ¿Qué tiene en la B? Qué sé yo, bomba atómica, no sé si bomba atómica, no está, pero qué sé yo, él son como pretextos para decir cosas. Claro. Y la verdad es que me gusta lo que Sábato plantea en muchas de esas palabras, en muchos de esos conceptos, me parece maravilloso. Y recuerdo que a mí me abrió la cabeza. En muchas cuestiones, sobre todo en la duda, porque Sábato, aunque no sea hermano de Borges, pone en duda muchas cosas. De hecho, Sábato la trabajó mucho tiempo como en epistemología, ¿no? Que es esta rama de la ciencia que juega a ver qué es lo que el hombre realmente puede conocer y que cuestiona las propias herramientas de conocimiento de la humanidad. Es ponerse en un lugar de la ciencia muy, muy interesante. O sea, vamos a hacer un telescopio, pero ¿realmente el telescopio nos da información de la realidad? Y él cuestiona todo esto. Entonces, juega mucho desde la ciencia, juega con estos errores que la ciencia tuvo. Él era un hombre de ciencia también. Claro, claro, claro. Él era un hombre de ciencia. Pero ¿qué sucede? Que cuando él empieza a dudar de la ciencia y del saber de la ciencia, muy típico del siglo XX, porque fue cuando muchísimos conceptos de la ciencia que se consideraban absolutamente reales e indiscutibles empezaron a caer. Entonces, es como decir hoy que a los alquimistas los trataban de locos o de, qué sé yo, de brujos porque querían transformar otros metales en oro. ¿Sí? Fueron perseguidos y a mí me lo contaron cuando yo iba a la escuela, me lo contaban como una ridiculez que los alquimistas tenían esa pretensión. Y hoy sabemos que se puede. Hoy claro. Sabemos que es posible transformar plomo en oro. No se hace porque es más caro que sacarlo de donde todavía queda, ¿no es cierto? Pero la ciencia ha demostrado que hay cosas que se consideraban absurdas, que son posibles, y hay cosas que se creían absolutamente indiscutibles que han caído. Esto tiene mucho que ver con el libro de Sábato. Bien. Bueno, un libro, Uno y el Universo, de Ernesto Sábato, un libro que se publicó en 1945, año extraño, no sé, un año bastante así bisagra, ¿no?, para la Argentina, políticamente hablando, ¿no? Y para el mundo, es el fin de la guerra mundial. Claro, fin de la guerra, aquí el peronismo, ¿no?, asomando, Perón y bueno, y toda la y todo lo que vino después, ¿no?, porque bueno, también, ¿no?, la historia argentina puede, según algunos historiadores, ¿no?, también plantean la historia antes de Perón, después de Perón, durante Perón, o sea, como que gran momento bisagra del mundo, digamos, y también de la Argentina. Bueno, un libro, un ensayo, sí, el ensayo trata principalmente sobre los hechos políticos y filosóficos heredados del siglo XIX y cómo repercuten en la actualidad. El autor expresa su permanente interrogación sobre el hombre y censura la moral neutral de la ciencia. Sí, o sea, critica la ciencia, básicamente, ¿no? El libro está dividido en distintos artículos, ordenados, como decía Hugo, por orden alfabético, que pueden ser consultados en desorden sin afectar el entendimiento del lector. ¿Sí? Un libro que lo puedes tener ahí, en la mesita de luz, y decís, a ver, tú, como decías vos, ¿no?, abro, puedo ver la letra acá, y ahí está, y sí, te... Sí, aparte es caprichoso, y me parece precioso, ¿no?, porque de golpe vos ves en la B, y está Borges. Claro. Y él habla de Borges, se permite hablar de Borges, está muy interesante, además, ahora que justo que lo releí, caí también en eso, y yo ni me acordaba que... No te acordabas que hablaba de Borges. Sábato había hablado del propio Borges. Y Sábato habla ahí, como digo, él está muy tocado por la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Es decir, la bomba atómica, para él, que es un hombre de ciencia, claro, es un bochorno. Y esto aparece, yo me acuerdo, con de una manera u otra, aparece varias veces, porque claro, ¿cómo nos va a cuestionar la ciencia? Claro, y sí, ¿no? No le quedaban muchas opciones. Claro. No, bueno, además es un tipo que se venía formando, digamos, ¿no? Como que también, o sea, y bueno, avanzaba sobre el arte, ¿no? Y también, o sea, creo que el arte también te abre la cabeza en un cierto punto donde la ciencia es cuestión, siempre sí o sí hay que llegar a ese cuestionamiento, digamos, ¿no? Pero bueno. A mí realmente te confieso, Sábato, he leído cosas de Sábato, pero... No, este libro no lo leí, pero... por momentos me parece alguien así medio como que tiene una soberbia en la escritura. No sé, no lo conozco personalmente, no lo conocí personalmente, ¿no? Pero tiene algunas cosas de la escritura que como que no sé, me terminan a veces chocando, pero no dejo de reconocer el gran escritor que es, por supuesto, ¿no? Y después ese último libro que escribió, que no me pareció, asumo que le fue como el, no me acuerdo el nombre ahora, el último libro de Sábato que escribió, que fue un libro así también, así a modo de despedida, así como que lo escribió, la verdad que dejó que desear ese libro, pero bueno, estamos hablando de otro libro, de este libro que se llama Uno y el Universo, su primer publicación, o sea, contrarrestando esto que estábamos comentando, una publicación del año 45, un ensayo, sí, donde, bueno, como decíamos, Ernesto Sábato se despacha sobre hechos políticos, personajes de la historia, y bueno, da su opinión y habla y se cuestiona y abre interrogantes, que es lo interesante del libro, creo, como para que uno, bueno, se pregunte y haga cuestiones. Tiene un prólogo el libro de porque que lo escribió él mismo. el prólogo fue escrito por él mismo, sí, por el mismo Ernesto Sábato. Relata la situación en la que escribió el ensayo y las diferencias de pensamientos que significaron los años subsiguientes. O sea, como que Sábato dice que en ese prólogo, que está muy lejos de las ideas expuestas en el libro, sí, pero que se hace cargo de todas. O sea, como que él en su andar, digamos, como que dejó de reconocer algunas cosas que escribió. Pero bueno, que se hace cargo que las dijo, que las escribió, ¿no? Pero o sea, como... que las pensó en aquella etapa de su vida. Claro. Él venía de... un proceso de maduración, digamos, ¿no? Como que... Claro, él es un tipo, aparte, este libro, quizá también por eso me gustó a mí, era un libro muy erudito. Él hace citas a la mitología griega, hace citas a los filósofos de la antigüedad, hace citas a pensamientos de psicoanálisis, que todavía era medio nuevo, pensá que estamos hablando del 45. Claro. Él venía de haber estado en Europa con los surrealistas, entonces él tenía el choque de toda la mentalidad y la visión del surrealismo europeo, francés, con estas realidades concretas, como vos decís, del nacimiento del peronismo en su país, o de la guerra mundial con esta atrocidad de la bomba atómica, con las atrocidades que se decían de los judíos. Claro. Sí, él está muy conmocionado y bueno, decide escribir esto así, como imágenes sueltas. No, muy, muy interesante. Muy, muy interesante. No, interesante porque, bueno, además también, o sea, debe ser, si bueno, querés ahondar en Sábato y un escritor argentino, ¿no?, súper reconocido, ¿no?, que en el cual, bueno, decís, bueno, ¿por dónde empiezo? Bueno, quizá sea un buen lugar empezar por Uno y el Universo, que es su primer libro, o sea, que quizás a veces uno entra a los autores... por sus obras más conocidas o sus obras más rutilantes, y por ahí no es, a veces no son las obras que lo dejan a uno descubrir al autor, digamos, ¿no? Capaz. Y acá estamos hablando de un Sábato joven, digamos, ¿no? Un Sábato de sus primeros años, y que, bueno, quizá como el mismo Sábato en un prólogo posterior a la primera edición, digamos, ¿no? Reconoce, ¿no?, que mirando las ideas desde lejos, como que, bueno, que él cambió, ¿no? Reconoce eso, ¿no? Como que... casi la antítesis del libro de Alfaguara, del Quilombo del Gran Chaco, porque de este libro hay cantidad de ediciones. Claro. Al salir premiado y al convertirse Sábato en los años siguientes como un escritor realmente muy renombrado, sí. Ni hablemos ya en la época después de la dictadura militar, cuando Sábato entra políticamente en todo el trabajo de la Comisión de Derechos Humanos, de la CONADEP, Sábato adquiere un cariz político importante, no solamente como un intelectual, como un escritor, y empieza a tener una función política, ¿no? Entonces esto también lo favorece en algún sentido y también lo deteriora, porque para quienes políticamente no están de acuerdo con eso, lo ponen a él, como digo, como una figura política, y entonces dejamos de juzgarlo como un escritor. Estrictamente desde lo literario, digamos, ¿no? Bueno, esto es una discusión, eso también, porque creo que... yo creo que, bueno, en ese sentido, me pasa con Sábato y básicamente Borges es el que termina de derrumbar todo ese el mito, digamos, de un escritor que no políticamente incorrecto, digamos, ¿no? Pero yo creo que ahí es donde queda demostrado realmente que uno no puede negar determinadas cuestiones, ¿no? O sea, sobre todo en Borges me pasa más que con Sábato, pero con Sábato también. ¿No? Que decir, bueno, un tipo que como Borges, que no sé, un genio directamente, ¿no? No sé si hay otro calificativo, pero que políticamente, bueno, era un gorila, ¿no? O sea, y que... Hasta te discutiría eso, pero lo podemos dejar para más tarde. Ponele, bueno. Dale, lo podemos discutir. Sí, no, ni hablar, bueno, me parece a mí, ¿no? Pero ponele que... Con un sábado más o menos también hay un carisma así parecido, digamos, ¿no? Que tiene también políticamente en determinado momento de su vida. Lo que tiene sábado me parece que tuvo mucha más autocrítica que Borges en ese punto, digamos, como que el tipo fue cambiando. Y creo que no es en este que ahora escuchaba ese, cuando escuché lo que decía él sobre su prólogo, en otros libros él también hace esa misma autocrítica, ¿no? De decir, yo he pensado así, ahora pienso así, y bueno, y me pasó. Y está bien que sea así, digamos, ¿no? Tenemos todo el derecho a levantarnos una mañana, mirarnos al espejo y decidir que vamos a cambiar. Tal cual. Y es más, tenemos el derecho casi de exigir que nos permitan cambiar y no nos encasillen a una determinada postura, ¿no? Tal cual, ¿no? Sí, totalmente, ¿no? No, por supuesto que quién somos nosotros también para jugarlo, ¿no? Pero bueno, no, es lo que más o menos lo que nos pasa, digamos, cuando vos mencionabas esto de lo político, que te favoreció o no lo favoreció. Bueno, a veces lo político te favorece y bueno, si sabés que cuando te favorece por un lado, por otro lado no te va a favorecer porque no todo el mundo va a pensar igual. Desde lo literario, bueno, es como que también, o sea, podés tener detractores o gente que te alabe literariamente, pero hay algunas cosas que son, no sé, no hay forma de no se pueden tapar, digamos, ¿no? Entonces, el informe sobre ciegos de Sábato, ajá, le ocasionó un encono por parte de la comunidad de ciegos. Sí, tuvo terrible, muchos problemas también. Terrible. Sí. Y como decimos, es una ficción. Sí. Es una ficción, como es una ficción sobre héroes y tumbas. Pero hubo gente que no le gustó lo que allí estaba planteado, porque no lo quieren ver ni siquiera en una ficción. Sí. Sí, bueno, ese es un tema, es una discusión esto, ¿no? Por eso, bueno, no sé, a ver, yo qué sé, a uno le agrada, al menos a mí me pasa, que yo qué sé, si el escritor es políticamente afín o muy cercano a lo que uno piensa políticamente, lo lee de otra forma quizás, o lo lee con un agrado distinto, porque bueno, además de ser literariamente adecuado, también es políticamente correcto, pero una cosa no quita la otra. Y te repito, o sea, Borges es la gran prueba, no sé si Sábato es la gran prueba, pero Borges yo creo que es la gran prueba de eso, o sea, de que por ahí, más allá de que políticamente no coincidas o ponele, sacale la palabra gorila, ponele la palabra que vos quieras, pero en Borges está ese claramente eso, o sea, yo no puedo dejar de leer cosas de Borges y decir qué maravilla esto y qué genio el tipo, ¿no? Y cómo, y qué construcción, ¿no? Pero bueno, es así la cosa. ¿Qué te parece si nos vamos al plano de la música? Así empezamos a rodar un poco de música. No sé, vamos con uno, con el otro. Ah, vamos con Carnota. Vamos con Carnota. Vamos con Carnota, que es nuestro. Bien. Estamos aquí en la Argentina. Bien. Tanto con el libro de... Un disco en vivo. Disco en vivo. Te cuento, vos sabés, mirá, sos el cuarto invitado que viene al programa. Y de los cuatro invitados, ya tuvimos un invitado que eligió a Carnota. Pero no eligió a Carnota, eligió ese disco. Así que vamos a estar pasando temas que ya pasamos, pero por supuesto, o sea, la radio recicla todo, así que todo bien, o sea, ni te lo dije antes porque no quería que tampoco dijeras, no, bueno, elijo otro, porque fue tu elección, digamos, ¿no? Y fue algo que se planteó antes de la producción de decir, bueno, ¿qué hacemos si alguien elige lo mismo en otro programa? Lo vamos a volver a pasar, porque es la elección del invitado, pero... El disco tiene varios temas. Sí, además, por otro. Supuesto, tal cual. No, pero bueno, la idea sería que elijas vos los temas. No sé, primero que me cuenten por qué elegiste el libro este disco. ¿Por qué Reciclón? ¿Por qué Carnota? Y no otra cosa. O sea, por el folclore en particular, ¿no? O sea, entramos en el campo del folclore, de la música nuestra, digamos. O casualmente nos salimos del campo del folclore. ¿Sí? Está bien, fenómeno. Sí, yo iba a ir hacia ese lugar ahora, pero digo, porque bueno, es folclore, pero también es un folclore medio raro, digamos, ¿no? Está trabajado, muy trabajado. No sé, la otra vez el otro invitado que eligió este mismo disco, él me decía, bueno, o sea, hablábamos de que capaz que era un folclore bastante intelectual o muy así, muy culto, no sé, con la palabra exacta, la adjetivación, pero... como es un Carnota, ¿no? Es un intelectual del folclore por ahí. Y en esa fusión que genera, ¿no? Hace algo muy lindo. A mí me encanta, pero no sé. ¿Vos por qué lo elegiste? A ver, contame. Primero, si me voy a mi vida personal, yo diría que lo elegí porque siempre escuché jazz. Ajá. Mi papá, que todavía toca el piano, siempre fue un amante del jazz, y yo escuché desde algunas cosas del jazz blanco, de la época, casualmente como decimos del 45, de la época en que los Yankees se propusieron mejorar su imagen en el mundo, ¿no es cierto? Después de la Segunda Guerra Mundial ellos necesitaban levantar el aplazo que el mundo les había dado. Entonces, bueno, ellos insistieron mucho con el jazz y con mostrar que ellos aceptaban a los negros, haciéndolos girar por todas partes del mundo. Bueno, y mi papá, que era un admirador de Estados Unidos y de la música y todo, le encantaba el jazz. Entonces yo he escuchado mucho jazz. Bueno, regular, más melódico, más casi podríamos decir provocativo. Y el jazz tiene básicamente un esquema, que es el que viene desde su origen, digamos 1910, 1920, que es, después te presento un tema, te lo hago escuchar, este es el tema, y a partir de ahí juego con este tema. Lo juego, lo recreo, lo desarmo y lo vuelvo a armar y te lo hago escuchar por pedacitos, te lo, como diríamos, te lo evoco, y cuando ya voy llegando al final, que ya nadie más tiene más nada para decir, vuelvo a pasar por el tema y lo cierro y terminamos. Y acá está. Esta era la idea del jazz de los años 20. Y se continuó y se fue haciendo cada vez más exquisito, más complejo, hasta que llegamos al free jazz en los años 70. Pero esencialmente es una idea de jugar a partir de un material, de permitirse recrearlo, de permitirse destrozarlo. Y también, si se quiere, de lucirse con las habilidades que tengo, ¿sí? Porque tiene que ver con el espíritu de las fantasías de la música académica, de los preludios, ¿no es cierto?, complicados, donde yo muestro lo virtuoso que soy. Pero esto no es esencialmente jazz. El jazz, como digo, es juego. Entonces, ¿qué pasa? El jazz es la música que hacían los negros en el sur de Estados Unidos. Pero después el espíritu del jazz va invadiendo y va impregnando toda la música. Uh-huh. Cuando los brasileros empiezan con la bossa nova, es porque no le quieren llamar jazz brasilero, ¿sí? Claro. Entonces toman no solamente las armonías y algunos elementos del lenguaje yankee, no, toman el espíritu de juego, que es lo más importante. Uh-huh. ¿Y qué pasa en la Argentina? Hay tipos como Oscar Alemán que hacen jazz. Qué lindo Oscar Alemán. Claro, extraordinario. ¿Pero qué hace? Hace la música de los yankees. No hace música argentina en jazz. Este es un proceso que se va a dar después. Entonces empiezan a aparecer tangueros que juegan con los temas de tango. Juegan sobre la idea del tango, pero lo hacen jazz. Y esto para mí es lo que hace Carnota. Carnota. Y en este disco en particular, que él no casualmente le llama Reciclón, porque él recicla todos sus viejos temas. Claro. Y se permite el lujo de desarmarlos y de destrozarlos, porque entre otras cosas son suyos, entonces él puede hacer lo que quiera. Y es, bueno, para qué, pero los que lo venimos siguiendo, como vos decís, cuando él hacía folclore, más respetuoso, nunca fue un tipo muy respetuoso de la forma folclórica, y a medida que fue siendo más grande, cada vez se salía más de los moldes académicos. Pero qué sé yo, uno escuchó "Ay, Salavina, quisiera verte otra vez, ser el chango que haya en los bañados". Bueno, y eso era folclore. Folclore. ¿No? O la chacarera del rancho, que también es de él, era bien folclore. O la Salamanca, Una chacarera bien chacarera, una chacarera doble, bien prolijita, con todos sus tiempos. Entonces, o el wine este maravilloso, que creo que está acá en el disco, Solo Luz. Solo Luz, sí está. Y era un wine, y vos lo escuchas hecho por algunas personas, por, en otras versiones, y escuchas la melodía del wine y el ritmo del wine. Pero cuando lo agarra la Carnota en el Reciclón, es otra cosa. Sí, sí, sí, sí. Y ese trío que él tiene es un trío de jazz. Esencialmente ellos son como si fuese un trío de jazz que toman de material. Es como hablar de del arriero por Divididos. Claro. Tal cual. Sí, es, sí, sí. Es tomar un material y jugar con él y recrearlo. No, sí, un, realmente un disco muy agradable. Es muy escuchable, digamos, no sé si la palabra, como, pero como que a mí lo que me pasa con el folclore es que el folclore clásico, clásico, clásico, así, no me termina de, no sé, no soy del folclore, digamos, y no sé, vengo más del rock, no sé, por otro lado, pero cuando el folclore está toqueteado, así que está manipulado sabiamente, digamos, me gusta mucho. No sé, el Rally Barrio Nuevo, ponerle haciendo folclore con guitarras eléctricas, no sé, cosas así donde realmente, no sé, le mete otros espíritus al folclore, que los mezclan, se mezclan esos espíritus ahí en el medio y hacen otra cosa distinta, que no sé, capaz que le pongamos otro nombre, no sé, si no es folclore es otra cosa, pero, o es folclore, no sé. Es casi tan eterna como la discusión alrededor de Piazzolla de si era o no era tango. Claro. Que muchísima gente decía que no era tango. Claro, tal cual. Va, dale con la música después. Ahí. Bueno, vamos, bueno, decime qué tema, decime, ¿cuál, qué escuchamos entonces de Reciclón? No, pone algo que sea así más o menos interesante, levantisco, porque si le ponemos Solo Luz. Chacarera un triste, como Flor de Campo, Coplas del Rencoroso. No, Coplas del Rencoroso, no. Fíjate. Coplas sin Luna, Cuando Muere el Angelito, no, Desandando, Gatito de las Penas, Grito Santiagueño. No, esa lo podemos poner después. La no. Simétrica. La simétrica, bueno, la simétrica, está, esa está perfecta para definirlo a Carnota, porque en la letra se define él solo. Bueno. Él va contando quién es. Bueno, vamos entonces a escuchar a Raúl Carnota, del disco en vivo Reciclón, ¿sí? Bueno, escuchalo y después seguimos charlando con Hugo sobre música. Dale. salgan a bailar para ver al mejor danzarín. No me hagan explicar el ritmo, no señor, yo solo sé tocar lo que me sale del corazón. Toque y se acuerde de mí. Cinco copadas es mejor que cuadrada y sin sal. No vas a resbalarla sin ver se termina nomás. Para arriba. Esa, ahí está. Seguimos aquí en la 90.1, seguimos en www.radioroja.com.ar. Estamos haciendo 3-2-1, estamos con Hugo Torres. Sí, Hugo nos eligió, nos trajo, sí, muy amablemente, el disco, de Raúl Carnota, Reciclón. Sí, un disco en vivo. Estábamos escuchando La Asimétrica, sí, bueno, uno de los temas, el primer tema del disco es, o sea, abrió el recital con este tema, no con casualmente. Tanto esto que yo te decía, sí, ¿no? O sea, ¿por qué hago estas cosas raras? Porque me aburro, como dice al principio de la chacarera, me aburro de cantar, que es lo mismo que vos decías, a vos por ahí el folclore no te interesa. ¿Y por qué no te interesa? Porque tiene formatos que son muy repetitivos. Sí, no sé si la palabra no me interesa, no me llega, yo sí, digo. Sí, no te atrae. Como que le falta algo, me parece, como que siempre le falta algo. El folclore es clásico, ¿no? Digo, ¿no? Sí, y el folclorito cuadradito así es como que no me termina de gustar. O sí, sea, yo digo, no te interesa, situándome en la actitud que planteamos muchas veces de los chicos, ¿no? Cuando los pibes empiezan a escuchar algo y les parece que no va a venir nada más interesante, claro, que ya está todo dicho, sí, desenchufan, sí, sí, y pasan a otra cosa. A eso me refiero que no te interesa, en el sentido de que perdés el interés. Claro, es lo que hace que por ahí te quedes uno más escuchando o no. Claro. Es así, es como en los términos radiales, ¿no? Es como que uno siempre se figura eso, ¿no? De que decir, bueno, está el tipo del otro lado con el dial y está con el dial en la mano el tipo. Entonces, o sea, con la perilla del dial que corre la frecuencia en la mano y vos la oportunidad es muy breve, o sea, hoy sobre todo, ¿no? Y sobre todo la gente joven, ¿no? Los jóvenes. La oferta es inmensa. Hay mucha oferta con muchas cosas muy rápidas y muy vertiginosas y... Y bueno, el folclore como que se le falta esa cosa vertiginosa, digamos, ¿no? Y esa velocidad que a veces uno está esperando. Yo ya no soy tan joven, pero bueno, los jóvenes por ahí lo valoran. No sé qué le ven en eso, pero quizás... pero bueno, a mí me pasa, con el folclore me suele pasar. Pero hay gente que no, o sea, yo, Maripi, por ejemplo, ella le encanta el folclore y se banca un folclore clásico y se banca también otra cosa. A mí cuando entra la fusión me gusta, cuando entra se empieza a mezclar con otras cosas. Déjame, permitime nomás hablar un poco de Carnota. Nació en el barrio de Almagro, sí, Raúl Carnota, en la ciudad de la ciudad de Buenos Aires. Pero su infancia transcurrió en Mar del Plata, ¿sí? En 1968 tuvo un breve paso por el grupo Los Huancahuá, ¿sí? Su debut profesional fue en 1972, ¿sí? Integrando el grupo de Adolfo Ábalos. Durante esta etapa participó del espectáculo El Piano en sus Tres Dimensiones, que encabezaron Ábalos, ¿sí? Horacio Salgán y el Mono Villegas. En esa época también acompañó a otras figuras de la música como Susana Rinaldi, Hamlet Lima Quintana y Armando Tejada Gómez, ¿sí? No cualquiera, digamos. A fines de los años 70 formó un trío con el percusionista Rodolfo Sánchez y el pianista Eduardo Spinazzi, con el que logró trascender, y ya que Mercedes Sosa incluyó dos de sus canciones, ¿sí? Grito Santiagueño y Salamanqueando pa' mí, en su disco Como un Pájaro Libre. falleció como consecuencia de un EPOC, sí, enfermedad pulmonar, sí, mal que padecía hacía varios años. En 2015 recibió el premio Conex post-mortem, sí, como uno de los mejores 5 cantantes de folclore de la década en la Argentina. Sí, llegó el tarde el premio. Sí, y sobre todo como cantante, que me parece que no era... No era precisamente su... Claro, su gran fuerte. No, para nada. Ni para mí, más allá como de, la, compositor, ¿no?, de la adoración que uno puede tener por el músico, no era un buen cantante, ni tenía un gran dominio de la voz, ni nada. Lo que tenía era un sentido rítmico extraordinario y, por supuesto, sí, un gran compositor, un buen letrista y un muy buen músico, digamos. Claro. Cuando uno se acuerda, como te decía hoy, de la Chacarera del Rancho. Es más, yo creía que él era santiagueño, ¿no? Cuando él canta, él hace grito santiagueño o hace la Chacarera del Rancho, uno se lo imagina él en el paisaje santiagueño. Claro. Y me costó asumir que el tipo había nacido en Almagro y se había criado en Mar del Plata. Porteñazo nomás. No, creo que transcurrió, aunque ahí no lo dicen lo que leíste vos, creo que él transcurrió un tiempo en Santiago. O se rodeó en Buenos Aires de músicos que tenían mucha tierra, como dicen algunos amigos. No dice nada acá, nada. En la Wikipedia, lo estamos sacando de Wikipedia, la información, pero no dice nada. Igual se ve que el que le armó la biografía, la persona que le instaló la biografía en la Wikipedia, la hizo muy breve. O sea, está la discografía y no habla de Santiago del Estero, pero bueno, sí, puede ser. No es algo, digamos, no... Esto lo escribe siempre, son aportes de personas, digamos, claro. Así que capaz que un aporte breve. Bueno, Raúl Carnota, entonces, como primera, nuestra primera oferta musical, ¿sí? Que nos trae el invitado, nuestro invitado Hugo, ¿sí? Un disco en vivo, Reciclón, y por supuesto, ¿no? O sea, así como podés escuchar Reciclón, podés escuchar un montón de los discos en vivo que tiene Carnota, que tiene unos cuantos, ¿sí? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, como 12 discos tiene más o menos en su carrera. Solo los martes creo que es otro de los discos que está hecho en vivo. Ajá, Solo los martes, sí, hay otro disco por ahí, Solo los martes, te nombro algunos discos, Una Rocha, Raúl Carnota, un disco del año 83, Esencia de mi Pueblo, otro disco del año 84, Memoria Adentro, un disco del año 85, este es Raúl Carnota, un disco del año 86, Entre la Ciudad y el Campo, un disco del año 87, en el año 94 hizo Cortafuego, en el 98 hizo Reciclón, que es el disco del que estamos hablando y escuchando. En el 99 hizo Fin de Siglo, en el año 2000 hizo Solo los Martes, que es el que mencionabas vos. Después en 2005 hizo Espejos 1, Espejos 2 y en 2006 hizo Retrospectiva. Son los discos de Carnota. No sé si capaz alguno otro por ahí que no está mencionado aquí, pero... y bueno, imagino que ha tenido colaboraciones y cosas por todos lados, ¿no? Habrá tocado con un montón de gente, digamos, distinta por ahí y debe estar plasmado también su talento en otros discos de otros autores, ¿no? Seguramente. Pero bueno, hablando un poco entonces de esto, de lo nuestro, esto es un poco lo nuestro también, ¿no? Esta cosa, esta mezcla quizá, ¿o no? Sí, absolutamente. Porque siempre estamos hablando de eso, ¿no? De la mezcla, de la cosa, el mestizaje musical, por ahí también, que sale bien. Yo creo que la fusión es algo que a nosotros nos sale bien, así. A nosotros digo en la región, digamos, ¿no? Como que es algo que está muy bueno. Bueno, no sé, sería el momento del segundo, del tercer libro. Del tercer libro, sí. Bueno, ahí me mataste con el libro este, a ver qué... Primero quiero saber por qué llegamos a ese libro. Bueno, ¿querés mencionarlo? No sé si lo querés mencionar. Sí, lo menciono. En realidad yo tengo una versión, pero bueno, hay muchas versiones dando vuelta. Y sí, lo puse, dudé bastante porque había otros libros que me parecían importantes, igual que me pasó con los discos, pero en realidad elegí las enseñanzas de los esenios, por un lado para contrarrestar con estas otras dos cosas que hemos planteado, que venía planteando, lo de Sábato, lo de Maciel, el revisionismo histórico como concepto, pero también la faceta espiritual de uno. A mí me gusta como hacer una miradita así rápida de lo que fue mi existencia, ¿no? Criado dentro de un catolicismo formal y podría decir hipócrita, uh-huh. ¿no? En tanto y en cuanto nuestro catolicismo era el de ir a los domingos a la, una de las iglesias más bacanas de Córdoba, ¿no es cierto? Pero mi padre nunca habló de religión ni se confrontaba la vida cotidiana con el pensamiento religioso, ¿sí? Que esto podríamos decir que es más auténtico. O sea, como dos cosas paralelas, digamos, pero no, que no se juntaban. Vos sos católico y vas los domingos y te tenés que confesar, y a los 8 años tenés que hacer la comunión, y si querés comulgar tenés que hacerla, haberte confesado antes, y la confirmación, etcétera. Pero salías del domingo de la misa y ya está, y el resto de la semana nadie te hablaba ni de Dios, ni de los ángeles, nada. Nada, ni se practicaba tampoco, digamos. Claro, a eso me refiero. O sea, ni te decían, por ejemplo, frente a una pelea que hubieras tenido con un compañero de escuela, nadie te planteaba una enseñanza bíblica, claro, que te hiciera tomar conciencia o una reflexión, o cambiar tu camino. Nada. Por eso digo, en este sentido yo miro cómo fue mi infancia. Muchos años después me vengo a enterar que mi papá, que era el que me llevaba todos los domingos a la iglesia, ¿no es cierto?, en realidad no profesaba en absoluto la religión católica. Era una concesión a mi madre. Entonces empecé a entender por qué la actitud de él. Él cumplía con subirnos al auto y llevarnos a la iglesia, pasar y comprar un pollo para almorzar el domingo en casa y listo, ya estaba, ya se había cumplido su función del domingo. Como tantos otros, digamos, ¿no? Sí, porque sí. No era algo bastante común, digamos, sí, ¿no? Que no hay que ser excepcional. Claro, sí. Es una generación que se crió más o menos bastante parejita, digamos. Entonces, ¿qué sucede? Yo llego a los 16, no sé si 17 llegué o... Evidentemente, en esta etapa de revisar cosas, de no querer ser llevado de la nariz, de no aceptar lo que te resulte hipócrita, hice un paquete con todo lo que tenía que ver con la Iglesia Católica y lo tiré a la mierda. Ajá, ¿no? Mira. Entonces, pasé a bollito. O sea, yo dije, bueno, yo no tengo más nada que ver con la Iglesia Católica, ni con Dios, ni con nada. ¿Estás bautizado? Sí, por supuesto. ¿Viste? Hice la comunión. Te puedes desbautizar, ¿viste? ¿Sabías, no? No. Pero me parece un proceso demasiado inútil. Pero no importa. Estuvimos hablando hace poco del tema acá en la radio del desbautizo. Lo he escuchado y hay una razón política. Sí, más que una cuestión estadística que tiene que ver con salir de la estadística de la Iglesia Católica nomás. O sea, es lo único que la única satisfacción que te puede dar un desbautizado es eso, que te saquen de los registros de los bautismos, de que sos un católico más. Ellos te cuentan, si estás bautizado, el catolicismo te cuenta como un católico más. Claro. Entonces, vos estás en la estadística como católico. Claro, estás avalando el subsidio que el Estado le da a la Iglesia. Tal cual. Y otras cosas, ¿no? Entonces, bueno, es lo único que lograrías. Es una pavada, pero... Bueno, entonces, en este proceso histórico mío, yo me aparto de la Iglesia. ¿Cuántos años tenías en ese proceso, en digamos? En ese momento tendría 16, 17 años. ¿Y en qué año más o menos estamos hablando? 70 y pico. 75, años complicados. Sí, sí, además de eso, yo salí con la intención de estudiar teatro y cuando fui después de todo el golpe militar de marzo, que yo como por abril, cuando la facultad empezó a normalizarse y fui a inscribirme, me dijeron, no, teatro y cine están cerrados. Entonces tuve que cambiar de carrera y seguí estudiando música. Mira. Pero no importa, eso es aparte. Lo cierto es que uno se va de la Iglesia Católica. Pero como dije hace un rato, uno hace un paquete y en ese paquete mete todo. Mete la creencia en algo que está más allá del entendimiento humano, lo que podríamos llamar la fe, o la comprensión de por qué las cosas son como son, qué sé yo, el misterio de la vida. Mete todo lo que tiene que ver con la ceremonia, con el ritual, y mete también, por supuesto, la Iglesia Católica como organización humana como elemento que condiciona la sociedad. ¿Sí? O sea, se mezcla lo político, lo ritual y lo profundamente espiritual o filosófico. Yo tiré todo junto. Claro. Y demoré muchos años en poder desarmar ese paquete y empezar a diferenciar. Y el camino comenzó por, parece, no sé si es muy paradójico, pero comenzó por una aproximación a las culturas originarias. Cuando uno empieza a apreciar, primero a respetar, después a tratar de comprender, después a disfrutar y a fundirse con los rituales originarios que se vienen recuperando históricamente. Entonces uno va y participa de un Inti Raymi, o va y participa de una ceremonia de la Pachamama en agosto, y empieza a entender esta comunión que estos seres tienen con el entorno, con el universo, con su tierra, con el cielo. Entonces, ¿y por qué hacen un determinado ritual? ¿Por qué lo hacen de tal manera? ¿Por qué hacen este fuego? ¿Por qué hacen este pozo, este hoyo para darle de comer a la pacha? Entonces uno empieza a aceptar además el ritual, la ceremonia, que tiene ciertas características. Y empieza a encontrar una conexión con algo que es trascendente, que está más allá de uno. En ese camino, que ya lleva muchos años, de repente tropiezo con las enseñanzas de los Esenios. Las enseñanzas de los Esenios, así se llama el libro. Sí, hay un montón de libros con títulos parecidos, porque esto, como decimos, no está escrito por un autor. Sí, me costó encontrarlo, yo lo buscaba por internet y encontré un libro que se llama Las enseñanzas de los Esenios. Pero se llama así, Las enseñanzas de los Esenios, Enoch hasta los rollos del Mar Muerto. Así se llama el libro. Y dije, bueno, tiene que ser este. Y no sé, me imaginé que no era importante, digamos, si era exactamente el libro, porque básicamente las enseñanzas de los Esenios, ¿no? Claro, arrancar por ver quiénes son los Esenios. ¿Quiénes son los Esenios? Ahí que está. Yo tampoco sabía nada. Había oído hablar de los Esenios alguna vez en la iglesia, pero muy vagamente. Y entonces acá viene, para hacerlo breve, que los Esenios eran sabios del desierto. Eran una comunidad de estudiosos y de pensadores del desierto. No sé si cabría compararlos o qué sé yo, pero con los meditadores de Oriente, con distintos grupos, ¿no es cierto?, de las religiones orientales, con los budistas, con los pensadores de la India, con las religiones de la India, eran muy antiguas. Entonces, en aquella época, los esenios tenían la característica de buscar precisamente la información de otras corrientes de pensamiento. Les interesaba, o sea, en este sentido ya tenían una actitud abierta. Claro. Ellos no estaban pensando que tenían la verdad única, sino que les interesaba cómo eran las otras culturas. Y escribían mucho y pensaban sobre eso, pero a la par de eso ellos tenían una concepción de estar en la tierra cotidianamente y estar conectados con el cielo. Esta dualidad me gustó mucho cuando la empecé a leer, me di cuenta que en realidad estaba en la Iglesia Católica, que se había perdido, y por supuesto la enseñanza de los Esenios es un texto que debería estar en la fundación, digamos, en lo fundacional de la iglesia cristiana, para decirlo así. De hecho, la leyenda sobre esto, porque yo no voy a decir que nada de esto es absolutamente cierto, porque no lo puedo comprobar ni tengo intenciones de comprobarlo, pero lo cierto es que lo que se plantea es que Cristo, durante sus años de aprendizaje, fue a estar con los esenios, aprendió con ellos y luego volvió a estar con ellos. Enoch es una de las figuras más antiguas de los esenios, por eso ahí habla de Enoch, y todo esto que viene saliendo a la luz en estos últimos 50, 60 años, arranca de un descubrimiento de unos rollos en las costas del Mar Muerto. Por eso ahí habla en este codécil, sí, dice, sí, de Enoch a los rollos del Mar Muerto. Aparentemente hubo un encuentro de textos de los esenios que fueron descubiertos en las orillas del Mar Muerto. ¿Qué hay con esto de los esenios? Ellos tienen una concepción del árbol de la vida y tienen siete fuerzas que están atadas al cielo. Fuerzas o ángeles le llaman también, pero digamos, es como si dijéramos conceptos. Es muy difícil de explicarlo en las palabras nuestras. Pero conciben al ser humano como un árbol que tiene siete raíces que lo conectan con la tierra y siete ramas que lo conectan con el cielo. En función de eso, ellos tienen una oración para la mañana y una oración para la noche de cada uno de los días. En esas oraciones, ellos hablan del agua como uno de los elementos de la tierra, que es como la sangre de la tierra. Hablan del suelo, o sea, de la parte superficial de la tierra. No solo, ellos hacen una diferencia entre el planeta, digamos, y el suelo, la capa rica, que es la que florece, la que brota, que tiene una energía para ellos y semejante a la energía sexual del hombre, porque es esta que da vida, la que genera todas las plantas. Entonces se conectan con eso, con esa capa de la tierra, se conectan con el agua, se conectan con cada uno de los elementos, se conectan con el aire, con el viento, como uno de los elementos de la vida cotidiana. Entonces cada mañana es como si ellos se prepararan para salir como los enanitos de Blancanieves, ¿no? con su hacha, con su espada, y hay que ir a trabajar, hay que ir a hacer la labor del día. Uh-huh. con la mayor alegría, con la mayor entrega, con el mayor compañerismo, y hacer lo que se puede hacer hoy acá y compartirlo con todos. Pero cada noche se conectan con lo eterno, con ese cielo misterioso que está fuera del planeta y que es lo que ellos llaman, lo que les da la esencia de vida. Entonces te queda clarito que uno es un ser que va a trascender esta vida y este tiempo de la Tierra, porque somos una esencia espiritual, que le podemos llamar de muchas maneras, que está más allá del tiempo, de los años de vida que tenemos y de lo que pase con nosotros después. Con eso se conectaban cada noche. Y cada mañana se conectan con la tierra, porque estamos acá y hay que trabajar acá. Esto es profundamente práctico. Y también te hace ver la vida cotidiana en la cual te toca enfrentarte con que se te rompió la punta del semieje del auto, o con que fulanito te trató mal, y vos tenés que obrar hoy de acuerdo a eso. Pero no obrás pensando que esto es lo último que te puede pasar, lo peor que te puede pasar, porque vos sabes que en realidad está más allá de eso. Claro. Bueno, este libro está armado con esta concepción y tiene una oración para cada día y para cada noche. Ajá. Yo me acordaba, aunque en mi casa no sucedía, que había mucha gente religiosa que antes de irse a dormir, los chicos pedían la bendición de padre, uh-huh, ¿no? La bendición tata, para poder irse a dormir. Y antes de irse a dormir, se arrodillaban al lado de la cama para rezar, para orar a Dios. Fíjate la diferencia de actitud de ir a encontrarse con el sueño y con la cama, de que esta sea la situación, de que me acuerdo y me conecto con este ser esencial que es el Dios, ¿no es cierto? Y no que me quede dormido viendo una película de terror y a los tumbos vaya y me caiga en la cama. Es muy diferente el sueño de ese individuo. En este sentido yo decía, hay cosas que la Iglesia Católica había tomado, como esto de la costumbre de orar, de hacer un rezo antes de acostarse. ¿Qué se dice en el rezo? ¿Qué se pide? Eso sí, todo eso puede estar muy prostituido, ¿no es cierto? Muy, muy distorsionado. Y de hecho es diferente en las oraciones de los decenios. Pero bueno, yo lo planteé, ¿por qué? Porque cuando yo encuentro las oraciones, la enseñanza de los decenios, encuentro que no son incompatibles con el pensamiento de nuestros pueblos originarios, para empezar. Claro, hay un paralelismo ahí. Bien, buenísimo. Bueno, como para contarte un poco así, bueno, Hugo se estuvo explayando sobre este tema, pero te cuento lo que yo tenía por acá como para compartir con los oyentes también, como para acercar a los esenios, acercarse un poquito a los esenios, y si te interesa después acercarte al libro, bueno, bienvenido sea. Los esenios, como decíamos, era un movimiento judío, tengo por acá, establecido probablemente desde mediados del siglo II antes de Cristo, tras la revuelta macabea, y cuya existencia hasta el siglo I, ¿sí? Está documentada por distintas fuentes. Sus antecedentes inmediatos podrían estar en el movimiento asideo, de la época de la dominación seleucida, ¿sí? En el año 197 al 142 antes de Cristo. Su nombre en hebreo es Asaim, esto es hacedores, significa hacedores, ya que ellos decían, si la Torah lo dice, lo hacemos. Era un proverbio esenio. ¿Sí? Del verbo hacer, que significa lazot, ¿sí? Y del plural masculino im, ese griego, en griego, bueno, no se puede pronunciar. así que un nombre impronunciable en griego. Sobre el origen de la palabra esenio se han tejido varias hipótesis. Puede provenir del vocablo griego osios, ¿sí? Que significa santo o santos, o ser una referencia al griego asidei, que significa piadosos, en arameo ese. Escritos árabes se refieren a ellos como magaritas, que son de las cuevas. Sí, aquel nombre de esenios que se habían dado procedía de la palabra siríaca, asaya, que significa médicos. Sí, en griego, terapeutas, porque su único ministerio para el público era el de curar las enfermedades físicas y morales. Sí, estudiaban con gran cuidado, dice Josefo, ciertos escritos de medicina que trataban de las virtudes ocultas de las plantas y de los minerales. Mirá vos. Sí, sí, eso era otro de los detalles que me hizo, claro, interesantísimo eso, las culturas originarias, porque ellos creían que estando en esta, o sea, ellos sostenían que estando en esta tierra, la tierra les daba todo lo que necesitaban. Entonces, evidentemente, yo lo pude asociar con el pensamiento de nuestros pueblos originarios. Y además de eso, este libro fue fruto de un encuentro con un extraordinario personaje que podrías invitar algún día, que es Daniel Brouwer. Daniel Brouwer es un yankee, un tejano, que vive en Capilla del Monte y que fue el creador del círculo de sonido ahí en Capilla del Monte, el primer círculo de sonido mundial que toca cuencos de cristal. Ajá. ¿Sí? Y ha hecho una escuela, digamos, muy extendida, llevando los cuencos de cristal como elemento de armonización, ¿sí? Bueno, te podría pasar después los datos. Sería muy interesante invitarlo a Daniel Brouwer. Bueno, sí, y él, ¿por qué no? Paralelamente a todo su trabajo con la orquesta cristal, con los cuencos de cristal, que en Capilla del Monte, ha hecho encuentros de tocadores de cuencos en distintas partes del mundo, en puntos específicos, muy, digamos, reconocidos como puntos energéticos muy fuertes. No es casual que él esté en Capilla del Monte viviendo. Claro. ¿No? Pero ha ido a Francia, ahora está por ir a Francia. Hizo otro encuentro en Rusia, ha estado en México. Mira. Y bueno, buscando lugares específicos en donde se pueden juntar los cuenqueros a tocar para favorecer la paz del mundo. Hace poquito estuvo acá en la biblioteca, en la radio, un amigo que es una de las personas que nos donó la mitad de los libros de la biblioteca, que ahora no está funcionando, pero que fue la que en algún momento le dio origen a esta radio, que es cuenquero, toca cuenco, sí. Y es de Buenos Aires, ¿no? Pero acá estaba leyendo sobre los esenios, Dice, algunos han supuesto que como los terapeutas egipcios, dentro de sus leyes y deberes, los esenios eran vegetarianos. También hay una suposición de que los esenios eran vegetarianos, pero no hay absolutamente nada que indique tal cosa en los rollos de Qumran. Dice, se ha especulado con que Jesús de Nazaret y Juan el Bautista tenían relación con ellos e incluso pertenecían al credo. Sí, parece que Juan el Bautista y tal vez también Jesús y su familia fueron cercanos a esta comunidad. En cualquier caso, en los manuscritos de Qumran hay múltiples puntos de contacto con el mensaje cristiano. No puede descartarse que Juan el Bautista viviera un tiempo en esta comunidad y haya recibido en ella, en parte, su formación religiosa. Sí, entre ellos se ha querido ver que se ha querido ver el germen del cristianismo, y Ernest Renan llegó a escribir que el cristianismo fue en gran medida el esenismo triunfante. ¿Sí? Quienes niegan la relación entre Jesús y los esenios citan una referencia en el Evangelio de Juan, donde habla que Jesús asistió a la fiesta de la dedicación, bueno, de la cual se cree que los esenios no participaban. Habrá que leer la historia, los secretos de los esenios y las enseñanzas de los esenios, como para poder acercarse a este fascinante mundo, digamos, ¿no? Donde creo que me parece también, como, no sé si descifro la idea tuya, pero como que es un libro que quizás sea un disparador para mucha otra literatura o mucha otra historia, y también generador de preguntas, ¿no? Fundamentalmente eso. Yo creo que a mí me... más allá de buscarle la autenticidad o no, cuando yo lo fui leyendo, y por eso lo citaba Daniel Brouwer, porque él fue el que me lo acercó y el que lo difunde, básicamente, yo encontré que leerlo me servía a mí. Uh-huh. En el momento de la vida que a mí me encontró el libro, porque también tiene que ver con sí. ¿No es cierto? En el momento que de mi vida que el libro me encontró, a mí me servía para seguir uniendo elementos, que en realidad es lo que más me interesa desde hace mucho tiempo, encontrando los puntos en común entre las distintas culturas. Que creo que esta es la época en la cual la humanidad tiene que poder encontrar eso. Dejar de confrontar si soy budista o si soy hinduista o si soy católico o judío, y buscar los elementos que hay en común en esas distintas corrientes para fortalecer los acuerdos y no quedarse en las disidencias. Claro. Esto, como decía Bertolt Brecht, hay que aprender a estar de acuerdo, ¿no? Encontrar los acuerdos y fortalecer los acuerdos y no quedarse en las divisiones, porque eso es lo que nos estanca. ¿No? Bueno, esto a mí me pareció muy interesante, y como digo, más allá de quién lo escribió, si lo escribieron en el año 45 e inventaron los rollos del Mar Muerto, o si efectivamente tiene 2.000 o 3.000 años, para mí es secundario. Cuando yo lo leí, me sirvió para ubicarme en el cotidiano de mi vida, para reforzar mi amor por el sol, por el aire, por el agua, mi gusto por el fuego. Y dije, pucha, qué bueno que está esto. Por eso lo quería traer, porque es como una otra vertiente de crecimiento personal. Perfecto, está buenísimo. Buenísimo la recomendación. Quizá, bueno, capaz que tiene tono de recomendación y no está mal que lo tenga. Los esenios, en las enseñanzas de los esenios, sí, un libro que, bueno, yo supongo que debe ser conseguible, que por ahí vos me comentaste que lo tenías en PDF, este es el que tenías en PDF. Claro. O sea, que se puede conseguir, se baja de internet. Yo lo vi por ahí en internet y está el libro. Sí, o sea, sí, se puede sí. Descargar fácilmente, digamos. Fácil. O sea, que es una literatura a la que uno podría acceder sin ningún problema, y bueno, si estás interesado, pegarle una ojeada a ver qué onda con los esenios y a ver cómo viene la mano por ahí. Bueno, con eso estamos un poco completando este tercer libro. La parte literaria es como que está casi saldada, nos queda la película y nos queda un disco más. Así que vamos, te propongo, si te parece, no sé si querés, si quisieras agregar algo más sobre el libro este, pero si lo querés, está a tu lugar, de pasar a la música. No sé si, sí, ¿qué decís vos? Prefiero que escuchemos. Bien, vamos a tu segunda elección musical, extraña elección musical, si se quiere, ponele. Charles Lloyd, ¿sería así se pronuncia? puede ser. Ponele. Charles Lloyd, digamos. Lloyd. Sí, Charles Lloyd. Charles Lloyd. Bien, ¿quién es Charles Lloyd? Contame un poco vos, desde si por qué lo elegiste vos, o sea, simplemente porque te gusta, ¿qué hay en Charles Lloyd que lo trajiste aquí al programa? Para empezar, el sonido del saxo siempre me gustó. Ajá. Y este es un saxofonista de jazz. Entre los saxofonistas existe como una dedicación especial a la calidad de sonido. No se da con otros instrumentos que haya tanto interés en lograr su propio sonido. Esto es muy particular de los saxofonistas, ¿no? No es lo mismo decir Ben Webster que decir... ahora no va a salir ningún saxofonista de los... O John Coltrane. Cada saxofonista busca tener su propio sonido. Y a mí me gusta mucho cómo toca Charles Lloyd. Y por supuesto es un saxofonista de jazz con una larguísima trayectoria, muy reconocido dentro del mundo del jazz, y un explorador que también, como decíamos de Carnota, quiere salirse. Este quiere inclusive salirse del jazz. El jazz. Algunos, sí, van hacia el jazz y otros se van. Claro, algunos quieren meter el jazz en otras músicas, claro, y romper la estructura, y otros que vienen del jazz, del propio Estados Unidos, que es el origen del jazz, empiezan a encontrar que también el jazz se empieza a cristalizar, se empieza a esquematizar. ¿Y con qué lo mezcla un poco Charles Lloyd? ¿Mezcla el jazz con otra cosa, decís? Claro, con música de otras culturas. Ajá. Y por eso, bueno, hay un par de temas en donde él inclusive toca un instrumento que es semejante al oboe, pero que es oriental, que se llama taragato. No me acuerdo si en ese... Creo que en ese disco hay un par de temas en taragato. Y bueno, este disco en particular tiene una, para mí, una magia, una atracción que casi diría que me niego como músico a explicarla técnicamente. Me dejo llevar por lo que podría decir cualquier lego y decir simplemente, como decía el Gordo Rabinovich, porque me copa. Ahí está, perfecto, sí. Bueno, Hyperion with Higgins se llama el disco, sí, seguramente lo estoy pronunciando mal, pero es así, Hyperion o Hyperion with Higgins, sí, es un álbum de jazz del saxofonista Charles Lloyd, o Lloyd, que se registró en el año 1999, diciembre del 99, lo hizo con Brad Meldau, o Mechlau, o una cosa así, John Abercrombie y Larry Grenadier y Billy Higgins. Sí, el álbum es una dedicación a Higgins, que murió en mayo de 2001. Sí, las pistas adicionales registradas en este disco fueron lanzadas como The Water Is Wide, sí, en el año 2000. Sí, un álbum que, por lo que leemos, tuvo una gran acogida por el mundo jazzero y musical en el momento en que salió, y bueno, como que tuvo muy buenas críticas. Ponelo después, cuento una anécdota que está en el disco y capaz que no esté ahí. Me pone algo. Bueno, vamos, tengo dos temas. Tengo Barati y el otro tema que tengo es The Caravan Moves On. No sé. Pone The Caravan. Bueno. The Caravan suena bastante extraño, bastante oriental. Bueno, nos vamos a tomar entonces unos minutitos y vamos a escuchar a Charles Lloyd y en este disco, Hyperion with Higgins, y de ahí seguimos charlando un poquito más con Hugo y después vamos con la película, así que no te vayas. Estamos acá en la 90.1 en www.radioroja.com.ar y estamos en 3-2-1, ¿sí?, haciendo el programa con Hugo Torres, ¿sí?, y escuchando un poco de jazz. Bueno, volvemos, estamos aquí otra vez en la 90.1 en WWE Radio Roja. No, no perdí la luz. El tubillo, ¿no? Sí, para arriba. Ahí está, ahora sí. Pasa, puede pasar. Bueno, como les decía, estamos aquí en la 90.1, estamos en www.radioroja.com.ar, estamos con Hugo Torres, ¿sí? Un amigo, un compañero, músico, docente, bueno, y escuchador de buena música como la que estábamos escuchando, ¿sí? Charles Lloyd, de Caravan Mouse Arms, el tema se llama, y nada, un vuelo raro, así raro, bastante raro. Si te gusta el jazz, si andás así, digamos, en el jazz y todas las vertientes raras que tiene, que le dan aportes al jazz, bueno, esto es uno de tantos, me parece. Yo le contaba recién a Hugo que para encontrar esta música me tuve que meter en una página árabe, ¿sí? O sea, y el título de la canción está escrito en árabe, como que, y bueno, y esta canción en particular, no sé si la otra que después vamos a escuchar, tiene también esa reminiscencia a cosa árabe, pero esta sí la tiene, o sea, claramente, ¿no? Casi como si hubiéramos hecho un guión para hacer este programa, porque ahora me doy cuenta que, claro, yo elegí Caravan, que tiene esta cosa del desierto, claro. Y veníamos hablando de los sabios del desierto, de los esenios, así que hemos quedado allí, en esta región. Sí, nos quedamos en la misma región, claro. No nos movimos, los esenios están ahí nomás, digamos. Claro, cuando estábamos hablando del quilombo, sí, sí, del Gran Chaco, entonces poníamos música de Carnota y estábamos ahí. Y estábamos cerquita también. Bien, bueno, bien, estuvimos entonados entonces, bien, bien por nosotros. Bueno, un interesante disco entonces, como posibilidad, como elección de Hugo, ¿sí? El disco se llama Hyperion with Hinds, y hablamos que tenía que ver con un homenaje a Hinds, que es el percusionista, dijimos, claro, que era, ¿no? El percusionista de esta formación para este disco, que fallece durante la grabación del disco, o sea, ¿no? Y bueno, de alguna forma termina siendo un homenaje, ¿no? Que vos me contabas una historia. Doble homenaje. Porque cuando estaban grabando fallece la mamá de Billy Higgins. La mamá también. Y entonces Charles Lloyd le comenta a Billy Higgins que quería homenajearle, que quería dedicarle este trabajo, que tiene algo que ver, dice algo así como el sonido del agua, creo que era el nombre original del disco. Sí, The Water is Wide, así. El agua es ancha, algo así, como el agua es muy abierta, el agua es muy ancha. Algo así. Esa es la traducción que yo había buscado. Entonces ese iba a ser el nombre teórico del disco, y se lo iban a dedicar a la mamá de Billy Higgins, que había muerto poco tiempo antes. Pero antes de que se edite el disco, fallece también Billy Higgins. Entonces Charles Lloyd decide dedicárselo a él. Por eso el tema de Hyperion with Higgins. Sí, interesantísimo, realmente. Bueno, un disco del año 2001, fue grabado en el año 99, diciembre del 99, ¿sí? De los estudios Celio, ¿sí? El género, ponele que jazz, ponele, si quizás se corre un poquito de lo que sería el jazz clásico, digamos, ¿no? Pero bueno, ponele jazz. Y nada, como decíamos, el disco se llama Hyperion with Higgins, o con Higgins, y nada, está bueno, escuchalo, sí, si tenés la posibilidad de llegarte a la música, en internet está la música, se puede escuchar, pero no se puede bajar, algunas cosas sí, otras no, pero supongo que debe ser un disco que si en alguna disquería de esas grandes, por ahí dando vueltas que hay, yo creo que se tiene que poder conseguir, no creo que sea tan difícil de conseguir un disco de jazz. El jazz es algo que anda dando vueltas por todos lados, ¿no? Como que... Tenemos otro tema del mismo disco que lo vamos a dejar para el final, como para cerrar el programa, si te parece bien. Sí, sí. Y si a vos te parece bien, y no sé si querés agregar algo más sobre esto, pero creo que sería el momento de pasar a la parte cinematográfica, a tu elección cinematográfica. Sí, la película que dijiste, acá la tengo por acá. Una película, bueno, esta la vi, así que podemos hablar un poco más de esto. Bueno. Elegiste Hombre mirando al sudeste, una película. Me dijiste, cuando me mandaste el mensaje, me dijiste una película vieja. Vos sabés que para a mí lo que me pasa con algunas películas, sobre todo el cine argentino, que me parece refresca la película. O sea, una película que no sé si la siento como una película vieja, pero bueno, ponele que es vieja. Es vieja porque sí, o sea, tiene unos años, unos cuantos años, ¿no? Pero muchos. Sí, sí, es del año 1986 la película. ¿Qué te parece? Sí, Hombre mirando al sudeste es una película argentina de ciencia ficción y drama del año 86, escrita y dirigida por Eliseo Subiela, sí, un gran director y escritor también, ¿no? Y protagonizada por Lorenzo Quinteros, Hugo Soto e Inés Bernengo, ¿sí? Con este film Subiela se consolidaría en la relación, en la realización cinematográfica y el reconocimiento popular de su país, ¿sí? Te cuento algo antes que vos me cuentes por qué la elegiste nomás, pero una particularidad de esta película que fue plagiada la película. Re loco. Una remake yankee. Sí, una remake yankee que se llama Capax, se llama, así se llama la película. Yo quería tener esa información para contártelo. Porque a mí me sucedió, yo hace años que no veo televisión, hace casi 15 años que no tengo aparato en casa. Mirá. Y veo televisión cuando estoy en otro lado. Cuando estás en otro lado, creo. Y un día llego a un lugar donde había un televisor prendido y estaban viendo una película, yo no sabía si era cine, si era una cosa hecha para televisión, y la agarro empezada. Pero cuando va avanzando digo, che, pero... Esto es Hombre mirando al sudeste. ¿Esto cómo se llama? Claro. ¿Quién lo hizo? Y no me supieron decir. La película se llama K, la letra K-Pax, así. Es del año 2001, sí, cuenta prácticamente la misma historia, sin darle crédito a Hombre mirando al sudeste. O sea, no es que dicen que está basada en Hombre mirando al sudeste. Nada. No, está basada en un libro de otro, de un tipo que... Pero que se hizo después, o sea que evidentemente, o sea, quién plagió a quién queda claro, digamos, ¿no? Por lo que Subiela consideró que la película se trataba de un plagio, bueno, nada, en un momento una cuestión de litigio así parece, pero que después quedó en la nada. Además, ahora bueno, vamos a hablar de la película un poco y después también hay otra partecita de la, hay una parte de la película que fue usada en otra película yankee también. Ahora después te voy a contar. Pero bueno, contame un poco por qué elegiste esta película, una película muy rara, que bueno, cuenta una historia realmente, ¿no? Una historia, pero una historia rara también, ¿no? Como que tiene matices extraños y, bueno, también, ¿no? La película es ciencia ficción, pongámosle, o tiene partes de ciencia ficción. Que... Eso era interesante. Contame con tus palabras, no sé, ¿por qué la elegiste para traerla? ¿Por qué esta película? Primero porque la película tiene un punto de ruptura con la realidad, que es lo que más me interesa, cuando nosotros dejamos de pensar que la realidad es única y que todos tenemos que verla igual. Y cuando la realidad se nos desarma delante de nuestros ojos, entramos en crisis muy fuertes, crisis muy profundas. Y entonces, qué gracioso, ahora que estoy pensando, va a quedar todo muy bien, muy muy muy muy bien acomodado, porque entre otras cosas el personaje de Quinteros toca el saxo, ¿verdad? Y las escenas en las cuales él está tocando el saxo son escenas en donde se marca claramente que él está quebrado, que está solo, sobre todo, ¿no? La soledad del saxo. Y tiene esta obsesión por volver a mirar esas películas que son ya pasado, de su época en la cual él estaba en pareja con su mujer y sus hijos, ¿no? Claro. Entonces... Una soledad yacera. Claro, pero el tipo es yacero, claro. Pero ¿qué sucede? Este personaje, que como vos lo acabas de definir, poniéndote de un lado, llamando a la película de ciencia ficción, es un personaje que dice ser un extraterrestre. Pero que va, como digamos, voluntariamente al manicomio. Sí. Entonces la película plantea una situación insólita. No es una persona que porque ve la realidad de modo distinto que el resto de la gente, es internada y es tratado como anormal, como demente. Es una persona que viene a internarse personalmente al manicomio, y cuando el médico que está tratando todo el tiempo de ver de qué manera puede confirmar que efectivamente es un demente, un delirante, y no encuentra la manera de confirmar que es un delirante, le pregunta, ¿y usted entonces por qué está acá? Y el tipo le dice, porque este es el mejor lugar donde yo podría estar para poder expresarme y manifestar lo que tengo que hacer. Porque si lo digo afuera me van a mandar acá. Claro. Ahora, la película tiene la actuación extraordinaria de Soto. Sí. O sea, desde el punto de vista cinematográfico me parece muy linda, muy buena. Muy simbólica, una película simbólica, ¿no? Muy simbólica, con muchos símbolos. Y algunos símbolos abandonados que nunca sabes exactamente cuál es la causa, ¿no? Cuál es el significado. La sangre azul, la gran discusión en ese tiempo era la sangre azul de la chica, ¿no? ¿Por qué tenía sangre azul? ¿Por qué le brotaba esa cosa azul, esa sangre azul de la boca cuando estaba realmente enamorada, ¿no? A mí me influenció mucho esta película, realmente. Muy buena. Muy linda. Muy linda, y en ese momento, bueno, fue un... Lo que a mí me conmocionó, porque además de eso yo estoy trabajando con pacientes psiquiátricos. Ajá. ¿No? Trabajo hace mucho tiempo, he trabajado con discapacidad, he trabajado dirigiendo el coro de ciegos, entonces la proximidad con gente que tiene otra visión del mundo ha sido fuerte. Y este último tiempo, como digo, estoy trabajando ya hace varios años con un coro, digamos, una agrupación vocal con pacientes del hospital psiquiátrico. Y uno tiene que aprender a aceptar la realidad del otro, porque para el otro es realidad. Y hay una diferencia muy grande entre tener una realidad distinta, uno y otro, a que yo esté diciendo lo que no creo. Eso es mentir. Pero cuando el otro dice algo que para él es real, uno no tiene más remedio que mirarlo de otra manera. Y acá el gran conflicto del médico es ese, porque él no encuentra la posibilidad de encasillarlo a este hombre como un delirante, como un loco. Y cuando sucede lo que sucede en aquella escena de la orquesta, y el director lo llama y le tira las bolas para que lo haga medicar, el médico entra en conflicto, porque él, para defenderlo y no hacerlo medicar, sí, defendiendo su cordura, digamos, ¿no?, tendría que discutir con el director y decirle que no, porque él no lo ha hecho medicar nunca, porque él no tiene ningún temor con respecto a este hombre. Y el director quiere que lo mediquen como cualquier delirante para evitar que vaya a tener un brote y que pueda ocasionar algún daño. Y él queda entre la espada y la pared, porque él mismo no consigue resolver para sí mismo si este hombre es realmente un extraterrestre que ha tomado un cuerpo humano o si es un delirante. Y se pasa todo el tiempo desesperadamente buscando datos para poder encontrar. Hay una escena muy interesante de la película que cuando él le dice, en este momento, dice, ahí está, él está conversando con el médico, ¿no? Y le dice algo así como que en este mismo preciso momento hay en otro, no sé, en otros lugares del mundo, claro, hay otro tipo igual hablando con otro médico, dice, y le da un número de teléfono para que llame. Y él llama, y o sea, no llama en ese momento, pero después se le ocurre llamar y le da ocupado. Ese es el juego de Subiela. Ese juego subielero, así, ¿no? Diciéndole, bueno, te le está llamando, pero el otro también te está llamando a vos. Claro. Increíble. O dejaste de dejar al público, al que está viendo la película, dejarle la duda. Sí, sí, sí. ¿No? Claro. Digamos, habrá algunos que están perfectamente de acuerdo con la actitud del médico. A mí me subleva cuando el médico lo hace pichicatear al paciente, digamos, y empiezan a doparlo y el tipo empieza a morirse, cosa que yo veo en la mayoría de los pacientes que están acá en el hospital psiquiátrico. Claro. O sea, están permanentemente medicados, empastillados, entonces están adormecidos. No hay manera de estimularlos de ninguna forma. Claro, para mí, esto... No, el la medicación es para aplastarlos. Claro. Entonces, los condenan a una semivida. Sí, es como sacárselos de encima, digamos, de alguna forma, ¿no? Hablando crudamente, ¿no? Claro. Entonces, el médico siente que lo que está haciendo es una traición. Pero defenderlo, como el mismo director se lo dice, dice, cuide su puesto. Claro. Es interesante la película que estamos tirando acá, que trajo Hugo para recomendar, para charlar y para debatir, El hombre mirando al sudeste. Es una película de Eliseo Subiel, una película muy interesante, te la recomiendo porque está muy buena. Es una película del año 1986, ¿sí? Es la historia de transcurre en un hospital psiquiátrico, aparece un nuevo paciente que dice llamarse Rantés, ¿sí? Que es Hugo Soto, y que afirma ser un mensajero de otro planeta que vino a investigar la estupidez humana, dice el tipo. El doctor Julio Denis, que es Lorenzo Quintero, se muestra escéptico sobre esta historia, pero Rantés irá introduciéndose en su vida, haciéndole dudar de si realmente está loco, con lo que sutilmente lo obliga a replantear su vida y su profesión, ¿sí? Bueno, en el medio pasan montones de cosas, pero una de las cosas interesantes es que hay un film estadounidense del año 93, ¿sí?, que se llama Mr. Jones, ¿sí?, dirigido por Mike Figgis, que copia parcialmente a Hombre mirando al sudeste. La secuencia es que en que el protagonista, un paciente maníaco depresivo que durante un concierto de música clásica se apropia de la batuta del director de orquesta, fue calificada como por el protagonista de este film, que es Richard Gere, en un reportaje de televisión que le han hecho a él, como un homenaje a una película argentina llamada Hombre mirando al sudeste. O sea, deliberadamente, ¿no? Eso está claramente asumido que... Sí, sí, o sea, fue tomado como un homenaje a la película, ¿no? Así que bueno, nada, una película más que interesante, que habla un poco de la locura, de la cordura, de esos límites, o de ese límite tan difuso por momentos, ¿no? De quién es el que está loco, ¿no? Si el que vive de una forma como vivía el médico, o el loco que asume y se autointerna, digamos, ¿no? Fíjate el detalle, además, estamos hablando, por eso te decía, una película vieja, año 86, estamos hablando de 30 años atrás. 30 años atrás. Y si vos la mirás hoy a la película, cuando tenemos tantas transmisiones, en aquella época no había celulares, y sin embargo Rantés se para en un lugar del patio a transmitir. Eso es lo que él le dice al médico. Viste que por eso de ahí viene. Se para mirando al sudeste. Digamos, el tipo tenía siempre la misma ubicación. Sí, a una hora determinada de la tarde, así se paraba en el patio, mirando hacia el sudeste, una cosa muy rara. Y claro. Es una antena. Y como que era una antena, claro. Y esto, yo lo puedo conectar con la concepción de los esenios, como que ellos son una antena entre el cielo y la tierra, en esta conexión de lo celeste, de lo que está ajeno. A mí me gusta un chiste, una imagen que hace tiempo uso cuando hablo con la gente, digo, si vos te pudieras sentar en un satélite, ¿sí?, salir de la Tierra y sentarte en un satélite y mirar la Tierra desde arriba, habrías conseguido vencer la ley de gravedad, ¿sí? Ya estarías fuera de esta ley tan potente que es la ley de gravedad. Ahí sentado en ese satélite te darías cuenta que afuera no hay día y noche, hay siempre ese mismo brillo de las estrellas que es constante. La idea del día y la noche nos la da la rotación de la Tierra sobre sí misma cerca del Sol. Pero si no hay día y noche, no hay año, no hay semana, no hay futuro, y lo que es quizá más aterrador para el pensamiento, no hay pasado, no hay tiempo. Esta idea de intemporalidad nos destroza toda la historia, todo, ¿no? O sea, nos convierte en una permanente ilusión de que el tiempo pasa, de que envejecemos y todo lo demás. Y hoy nosotros tenemos este punto de evolución en el cual estamos viviendo, en el cual tenemos transmisiones de todas partes, nos pasamos fotos que están de gente que está del otro lado del mundo, a través de sistemas de antenas, Y sin embargo, nos resulta imposible pensar que alguien puede estar transmitiendo, recibiendo información de otro lado, que es lo que Rantes planteaba. Cuando en realidad, si pensamos que puede haber otra cultura que esté un poquito más avanzada que nosotros, sería perfectamente posible. Sí, sí, no, cuestión de fantasear un poco nomás y de darle rienda suelta a la imaginación y avalar, ¿no?, en el proceso tecnológico en el que estamos inmersos también, ¿no?, de que avanzan las cosas de una forma que también nos sorprende, ¿no?, todo el tiempo. ¿Dónde vamos a estar dentro de 20, 30 años? Sí. Sí, sí, sí, a la tecnología avanza. Si bien hay un estancamiento últimamente, en estos últimos 5, 7, 10 años, tecnológicamente, ¿no?, como que la tecnología tiene un par de límites que se generaron, digamos, después de un avance muy rápido, que tiene que ver con determinados materiales, elementos y cosas por el estilo, que bueno, que los científicos están ahí en ese dilema ahora. Sí, la tecnología, ¿no?, nos avasalla, digamos, concretamente. Pero bueno, la película es súper recomendable. Es creo que es un gran compendio de signos de pregunta, digamos, o sea, no, porque no solamente esto de mirar al sudeste y de la antena, hay unos personajes muy misteriosos en la película, que la hermana de él, ¿no?, que es la chica que interviene, digamos, en el asunto ahí y que genera también una situación que no le vamos a contar exactamente, porque estaría bueno que la vean la película. Yo creo que es una película que si la contamos mucho por ahí va a perder un poco la magia de la película. Entonces, interesante, una película que, como decíamos, habla un poco de esta situación, ¿no?, de la cordura, de la locura, de qué es lo que estamos haciendo de nosotros, ¿no?, como para dónde estamos yendo, y si no es un momento de hacer una revisación ahí, de hacer una retrospectiva y mirarnos hacia adentro y ver a ver qué está pasando, ¿no? ¿Qué es lo que vale la pena vivir? Claro, tal cual. Así que bueno, Hombre mirando al sudeste, la película que nos trajo Hugo, muy amablemente, y que bueno, estamos comentando, y de la cual, si te querés tomar nota, sí, el director Eliseo Subiela, un tipo que bueno, después hizo otras grandes películas, ¿no?, muy interesantes, tipo Últimas imágenes del naufragio, por ejemplo, un peliculón también, no sé, y películas a ese estilo, que realmente valen la pena que las revises y que las veas, porque están muy buenas. Hugo, realmente no sé si querés agregar algo más sobre la película. Nos vamos a ir con Charles Lloyd y otro tema que se llama Barati, que lo tenemos acá del mismo disco, pero nos estaríamos despidiendo. No sé si vos querés agregar algo más, alguna reflexión final, como para algo, que algún mensaje, algún oyente, alguien que sepamos que esté por ahí del otro lado. Hay amigos que nos están escuchando, gente que está colgada en la radio. De saber positivamente que está del otro lado de la radio, seguramente mi hija. Ajá, bueno. Y si hay que hacer una reflexión final, no creo, no sé si vale la pena, pero sí un gran beso y un agradecimiento enorme a ella, porque en esto de aprender a mirar la vida con un espíritu abierto, aceptando todo lo que puede ser como probabilidad y evitando el juicio y entendiendo que lo más importante es disfrutar, ella es una de las personas que más me ayuda, ¿no? Que, como decía Castaneda, un poco es el que acuña el término del acecho, ¿no?, la actitud del chamán, que está permanentemente alerta para no traicionarse, para ser coherente. Uh-huh. De eso, los libros de Castaneda hablan del acecho, y es algo que normalmente el chamán hace consigo mismo, pero también puede hacerlo otro, con quien tenés mucha confianza, con quien tenés mucho amor. Entonces puede señalarte dónde estás traicionando tu manera de pensar, donde no está siendo alguien que te recuerda quién sos y quién estás, que a dónde te estás desviando, capaz. Exactamente. Bueno, buenísimo. Tener una bueno. hija que con 17 años te puede ayudar en eso es una qué bueno, es un, invalorable. Exactamente. Así que bueno, un beso a Paula, que seguramente está del otro lado de la radio. Bueno, Paula, qué honor que papá te diga eso, ¿no? Bueno, gente, no nos queda más tiempo, nos estamos yendo, esto ha sido todo por hoy, esto fue 321, aquí en la 90.1, en Radio Roja. Estaremos nuevamente el miércoles que viene, tenemos la invitada ya definida, esperemos que no nos falle, que venga y que empiece a hacer sus elecciones, porque todavía no nos ha pasado la información y la necesitamos siempre antes, así que ahí estaremos. Ha sido un placer realmente, Hugo, que hayas estado acá en la radio, que hayas venido a la radio realmente también, porque nunca se había dado esto de que estuvieras en la radio, ni en la anterior, ni siquiera creo que no viniste a la otra radio tampoco, no sé si te invitamos tampoco, pues, o sí, pero... En algunas transmisiones radiales... Ah, estuviste en la grande, claro. Ahí cuando estaba la biblioteca, porque estábamos... Claro. En algún evento especial en el cual me acerqué, bueno. Nunca a la radio específicamente. Bueno, la radio está abierta, este es un lugar abierto... Abierto para vos, te estoy invitando. Claro. Cuando quieras y si hay algún proyecto por ahí dando vuelta, ya sabes, este es un espacio posible. Bueno, gente, nos vamos con Charles Lloyd, Barati, para los entendidos del jazz y estas yerbas, un poco de música, un poco extraña, pero bueno, ahí va. Hasta el miércoles que viene, gracias.